El Jormaz de Saralham. Guerrero de Saralham, en el mundo de Tunnis, constelación del carnero. Poco sabemos de este ariesano, pródigo en miradas y silencios, cuan parco en conversación y emociones. Como todo viejo guerrero, de seguro oculta episodios inconfesables en su vida mercenaria. Físicamente es un gigante. Su carácter es menos soberbio que seductor, aunque en la pequeña Siritinga hay miles de cargos y títulos. El que manda es él.